Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la gente carmesera y vegana que está escuchando el programa? ¿O no? Por ahí no. Pero les llama la atención el tema y dicen, a ver de qué habla esta gente. Esto es Torta Vegana. Y hoy es martes 10 de septiembre de 2024. Es de noche, por eso decimos muy buenas noches. Estamos en vivo con India Azcárate. Hola, India. No salvamos a nadie solo por comer arroz. No somos héroes, no somos más que tú. Solo queremos mostrar otra forma de esclavitud. Un programa que además se va a reiterar este próximo sábado a las 15 horas. Y siempre nos pasa, India, esto de que la gente nos escucha también los sábados y nos escribe nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés mientras está escuchando la repetición. Como es el caso, por ejemplo, de un amigo que ha escrito y dice: qué buena entrevista, gracias. Se está refiriendo a la entrevista que hicimos el martes pasado con Mechi de la Puente, una docente de historia antiespecista que forma parte de Pedagogías Antiespecistas y también del Movimiento Antiespecista Rosario. Y este amigo nos dice: si sirve, agrego que el MAR, el Movimiento Antiespecista Rosario, tiene un drive biblioteca antiespecista con todos los materiales a mano para docentes y a quien quiera leer, está ahí a disposición. Así que muchísimas gracias por este mensaje. Tienen que buscarles en Instagram como Movimiento Antiespecista Rosario para acceder a este drive biblioteca y a todas las docentes y los docentes que tengan ganas de arrimarse a esta pedagogía antiespecista, ahí tienen todo el material a disposición. Buenísimo, cómo va creciendo esta red hermosa. ¿Cómo hizo este amigo para escribirnos? Entró a radiokermés.com y arriba a la derecha dice en vivo. Vos cliqueás ahí, empezás a escuchar la radio en vivo y se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Y nos puedes escribir ahora. Nos encantaría además que lo hagas, porque de paso así ya se genera este ida y vuelta tan pero tan necesario. India se encarga de la musicalización del programa. Y entonces, yo creo que este primer tema lo eligió pensando en nuestro entrevistado al que vamos a saludar después de escuchar a Miranda. El tema se llama Hola, es del disco que se llama El Disco de Tu Corazón. Es un dúo musical de una banda icónica del pop argentino que está compuesta por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gattas. Y el nombre de la misma es un homenaje al actor Osvaldo Miranda. ¿Qué tal? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Discúlpame. Ya, Esto es Torta Vegana. Comunicación para la detección y renunciamiento de privilegios humanos. Y nos vamos a meter ahora en la entrevista, en la charla. Nuevamente, hoy por segunda vez, tenemos a la persona con la que vamos a hablar acá en los estudios, cosa que no es lo habitual en Torta Vegana, porque siempre son por teléfono, por Meet y demás. Así que vamos a saludar a nuestro entrevistado. Hola, Soriel, ¿cómo te va? Buenas, bien, todo bien. ¿Todo bien, todo tranqui? Todo tranquilo. Bueno, para presentarte vos me decías, soy un varón trans, soy antiespecista, bisexual, profe de arte, ceramista, como para empezar. Como para empezar, hay muchas etiquetas en mi vida. Muchas. ¿Sirven las etiquetas? Sí, para mí sí, todavía sí. A veces son un poco cuestionadas las etiquetas porque dicen, no hay que encasillarnos. Y a veces, a mí me sirve un poco encasillarme, porque la encasillada esa no es para siempre. Antes de ser varón trans también fui no binaria. Ese proceso duró un tiempo, creo que me duró un par de años incluso. Y después me salí de esa etiqueta, de esa casilla, y dije, no, creo que soy varón trans. También con lo mismo con el veganismo. Soy vegano ahora, pero también fui vegetariano 6 años. Así que a mí me sirven las etiquetas. Claro. A mí me gustan. Me gusta definirme con ciertas cosas que me importan, que me atraviesan. Y por el momento son esas. También hay más, creo. Claro, que las vamos a tratar de ir desarrollando. Sí. Tenemos un tiempo limitado porque se trata de un programa de radio. Algunas cosas las vamos a dejar para el final. Bueno. Algunas cosas que la gente sabe. Pero otra que no, y las vamos a dejar para el final como para generar un poco también de intriga, y las vamos a develar, por supuesto. Durante un par de años fuiste no binaria y un día dijiste, me parece que no. ¿Vos te acordás cómo fue ese momento? Sí, no sé si el momento específico, pero sí me pasó que cuando yo empecé a llamarme no binaria a partir de ir al Encuentro Nacional de Mujeres en ese entonces, por ir al taller de no binarismo, y también estaba junto con Intersex, que nada que ver tiene una cosa con la otra, estaban ahí ambas identidades. Sí, a partir de ahí algo me llamó muchísimo la atención y dije, creo que me parece que fuertemente siento soy no binaria, y después de un par de años lo que me empezó a pasar específicamente fue muy puntual con el tema de los pronombres. Yo exigía a las personas que me trataran o en masculino o con la E, en neutro, y hasta que en un punto me empecé a dar cuenta que ya no me cabía la E, para mí. Como que se sentía mucha más felicidad en comparación cuando me llamaban en masculino directamente a que me llamaran con como no binaria. Incluso charlando con personas no binarias, también me di cuenta que el no binarismo tiene eso de que a mí me gusta que no me sepan identificar como con un hombre o con una mujer. Me gusta que me vean y no se entienda qué soy. Y yo no sentía eso. Yo sentía fuertemente que me gustaba que me trataran en masculino y punto. Me gusta que me identifiquen como un varón. No me gusta que me identifiquen como un varón cis. No me gusta. Eso de, ay, no se te nota. Eso de no se te nota lo detesto. Yo quiero que sí se me note. Pero bueno, fue más que nada por los pronombres. Y a partir de ahí, yo tuve como un encuentro con la etiqueta de varón trans un poco fuerte, así como me parece con un montón, ¿no? Porque estaba formado con el feminismo, después con el transfeminismo, y siempre se vio al hombre como el enemigo, por así decirlo. Es muy fuerte la palabra, pero un poco sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si yo no soy nada de lo que dicen que son los hombres, ¿no? El rancho feminista, todo esto. Me costó separarme de esa etiqueta y decirlo sin culpa, soy varón. Entonces era como más aceptable en el rancho feminista decir soy no binaria que soy un varón y punto. Creo que me apropié de esa etiqueta cuando pude darme cuenta que yo no represento nada de lo que es un varón cis, hetero. Que por supuesto no todos los hombres, pero sí la gran mayoría. Creo que me gustó salirme de esa cosa de un hombre es esto. Yo creo que me ven por la calle y evidentemente o sos terrible puto o nada, o sos un chabón trans. Es como que no creo que encaje en la etiqueta de varón cis para un montón de personas y eso me gusta. Me costó atravesar eso porque tuve que aceptar que, bueno, sí, soy un varón, pero no soy un varón de los que siempre, ¿no? Como en el ámbito feminista uh-huh. se habla, sino que representa un montón de otras cosas que no son con la norma de ser un varón cis. Y en definitiva, digamos, la lucha es contra el patriarcado. Totalmente, entonces, el machismo está en todos los cuerpos. En todos los cuerpos. No tiene nada que ver. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Exacto. Por eso también es tan importante hablar de transfeminismo, ¿no? Uh-huh, porque es sí. como que ahí, está bien, el feminismo o los movimientos feministas son integrados por un montón de feminismos, pero cuando decimos soy transfeminista es porque estoy ahí uh-huh. haciendo una aclaración respecto de la sí. incorporación de las disidencias dentro de mi lucha en contra de ese patriarcado, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí, absolutamente. Bien. ¿Y el antiespecismo cómo se fue formando? Porque, digamos, hasta que uno llega a la palabra antiespecista es todo un proceso... Manso tramo. Larguísimo. Sí, un quilombo mental. Uh-huh. Para mí el antiespecismo también llegó en el encuentro plurinacional, ahora sí, de mujeres y disidencias. No sé si llegó ahí. Yo ya era vegano en ese momento cuando fui a ese taller. Pero sí, como dije antes, fui vegetariano por 6 años, si no me equivoco, más o menos. Vegetariano desde los 16. Y la palabra antiespecismo me llegó después de haber intentado ser vegano una vez. A mí me gusta hablar de esa experiencia que tuve de siendo vegano porque me fue mal la primera uh-huh. vez que lo intenté. Y después cuando me llegó, sí, la palabra antiespecismo y pude... como informarme realmente de todo lo que genera, ¿no? La industria, ya sea cárnica, de la leche, huevos, etcétera. Ahí sí como que pude apropiarme y entender en la profundidad de lo que significa ser antiespecista y que es algo que te atraviesa en cada aspecto de tu vida, no solamente en la comida, sino en todo, todo, todo lo que hacemos. Yo la primera vez que intenté ser vegano fue porque como que me agarró un ataque de locura de decir yo no quiero ser parte de esto, me pone muy mal, es algo en lo que no puedo parar de pensar. Y lo encaré de una forma bastante sacada. Fue en el momento, creo, si no me equivoco, de ser no binaria también, pleno 2018, era como que estábamos todos medio en una en ese momento. Y realmente lo hice mal. Lo hice mal porque lo hice mal para mi cuerpo, para mi salud. Yo prácticamente no cocinaba, como que vivía papas fritas y realmente sentía que me estaba haciendo mal a mi mente. Y me sentía terriblemente culpable, porque es como darle el pie a la gente que decía, ah, no, pero te está pasando esto porque sos vegano. No, no me está pasando esto por ser vegano. Me estaba pasando, sí, por ser vegano, pero de una forma muy irresponsable. Lo mismo le pasaría a una persona que solamente come carne, por ejemplo, que solamente come churrasco, también le pasaría lo mismo. Yo, por ejemplo, vivía papas fritas, lo cual no recomiendo para nada, porque aparte de que te podrís, por más que te gusten mucho las papas fritas, como a mí, hay un punto en que tu cuerpo necesita de otras cosas. Después lo dejé de ser, volví al vegetarianismo, volví a comer como antes, queso, huevo y todo eso, y lo hacía con una culpa tan grande, porque yo decía, esto está mal, yo sé que no me gusta. Y ahí, si bien mi cuerpo, entre comillas, no se recuperó, mi mente estaba para atrás, porque yo sabía que todo lo que estaba haciendo, comiendo de manera vegetariana, no era lo que me gustaba éticamente. Después creo que pasó alrededor de un año y medio, más o menos 2 años, y me informé mucho más. Empecé a cocinar, empecé a comprar, qué sé yo, legumbres, no sé, diferentes harinas, lo que sea. Y ahí me empezó a ir muy bien y a partir de ahí nunca más lo dejé y creo que ahora ya son 5 años, si no me equivoco. Está bueno encarar la cuestión antiespecista, pero con un poquito de información, o por lo menos con alguien que te diga, che, claro. ¿Sabías que te podés cocinar esto que está claro. re rico y te va a aportar una banda de nutrientes? Son un montón a tu de cuerpo. Años, porque 5 años como vegano, pero previamente otros como 6 años. Otros 6 años como siendo vegetariano. Creo que sí. Digo, en ese proceso que me imagino muchas personas que pueden estar escuchando se deben sentir identificadas, porque en realidad el sistema nos niega absolutamente toda la información. No, o sea, sí, vos tomaste totalmente. Esa decisión y el sistema te dice, bueno, arréglatelas como puedas. Sí, ¿no? Vivimos en un sistema especista. Especista, o sea, ser binario, sí. heterosexual y demás. Sí. Cualquier decisión que se salga de la norma es, bueno, arréglatelas, vos elegiste sí. esto. No es que vos seas eso, no es que claro. vos que sea tu identidad, sino, bueno, jódete si no querés ser parte de este sistema. Claro. Fíjate ahora cómo te las arreglas. Exacto. Y bueno. Y yo en ese momento me sentía re solo porque si bien tenía amistades vegetarianas y eso, no había nadie que me acompañara en el tema del veganismo. Lo podés hacer solo, pero está bueno tener a alguien que te diga, vamos a comer tal cosa que está re rica, o yo te cocino hoy esto y vos me cocinás otra cosa otro día. Es lindo también ese intercambio. Y yo en ese momento estaba bastante solo. Repito, no cocinaba nada. Cuando digo vivía a papas fritas con ketchup. Y fue algo que tuve que hacer, como escucharme a mí, a mi cabeza, a mi ética, y decir, no, necesito hacer esto, pero necesito hacerlo bien. Porque yo sé que hay gente que vive de manera vegana, antiespecista, y está viva y hace ejercicio y vive normalmente como cualquier otra persona. Yo quiero hacer eso. Y ahora es así, ya está. Es cuestión de... Creo que es también cuestión de adentrarlo un poco en tu rutina. Porque después empezás a cocinar y te das cuenta que hay millones de recetas que podés hacer, comes re rico. Y te empezás a vincular también por las redes, ¿no? Hay un montón de gente que comparte, todas las personas veganas por lo general compartimos las recetas, la información, porque lo que queremos es que todo el mundo termine con la explotación animal. Entonces nadie se guarda la receta y dice... Bueno, no la voy a compartir. Así como nadie se guarda información de, no sé, transfeminismo, feminismo, lo que claro, sea. Porque lo querés compartir. Porque querés compartir y querés que ese sea el mundo en el que vamos a vivir más adelante. Esa es mi expectativa. Soy bastante positivo yo. Era una de las preguntas que tenía para mucho más adelante hacerte. Pero bueno, vos confiás, digamos, o tenés esperanzas en que vamos hacia ese lugar. Sí, para mí sí. Creo que al mundo lamentablemente no le quedan muchos años de vida. No sé si yo lo voy a ver. No creo que yo lo vaya a ver. Pero sí creo. ¿Cuántos que años tenés? 29. Casi recién cumplidos. Creo que es un futuro posible. En realidad también yo creo que la empatía de las personas se va como transformándose, va aumentando para mí la empatía de las personas. Yo creo que el vegetarianismo, el veganismo, el antiespecismo, todo está atravesado por la empatía. Si vos no tenés nada de empatía, a no ser que sea por una cuestión propiamente de salud, que también es buenísimo ser vegano por la salud, o por una cuestión ambiental, que también está re bueno ser vegano por una cuestión ambiental, creo que el antiespecismo en particular está muy atravesado por la empatía. Y yo creo que la empatía de las personas sí se va desarrollando, ¿no? O sea, si miramos de acá, no sé, 50 años atrás, y el mundo era espantoso en ese momento. Y ahora hemos cambiado una banda, y yo creo que sí, para ese lado. Creo que al mundo no le quedan tantos años como para que todo el mundo sea vegano en algún momento, pero también está la cuestión económica. Yo para mí, creo que vos lo has hablado en algún programa, el mundo se está rigiendo por la economía ahora, por el capitalismo. Y ser vegano es más barato que comer carne. O sea, es más barato ser vegano que ser especista. Y a las grandes empresas lo saben también. O sea, hacer una leche de arroz no vas a comparar con explotar una vaca. O sea, es muchísima más gastadero de plata explotar esa vaca que hacer leche de arroz, por ejemplo. Estoy tirando lo primero que se me ocurre. Pero es realmente más barato ser vegano. Lo que pasa es que también está la cuestión de que muchas personas dicen, no, pero ser vegano es muy caro. Y si me vivo comprando todas las cosas procesadas, así como es caro, también podría ser caro ser vegano de esa forma, también es caro ser especista de esa forma. Si yo me comprara hamburguesas hechas en mostaza todos los días, y sí, sería carísimo. Pero si te haces vos la hamburguesa, es mucho más barato. Y es lo mismo con el vegetarianismo, con el veganismo. Hay una cuestión económica, nada, para mí, que lo reatraviesa y... Las grandes empresas lo saben. Lo saben. El tema es que hay un sector que es el más poderoso económicamente, que está representado por la industria agropecuaria, que son los explotadores de animales, que no quieren largar eso, ¿no? O no quieren hacer el cambio, y además ya tienen sus recursos, entre comillas, que son los animales, que son seres y que son sujetos y todo lo demás, pero, digamos, es como su capital. Y no lo quieren largar. Pero de todas maneras, digamos, las cuentas... Hay una cuenta que es muy interesante de... que siempre pienso en la gente que le preocupa el hambre y que lucha y que tiene activa dentro de movimientos y qué sé yo, por el hambre. Y hay una cuenta que dice que si le diéramos, en lugar de darle los granos a los animales... Absolutamente. Lo diéramos directamente a la humanidad, nos alcanzaría para... alimentar 2 veces y media a toda la población humana. Totalmente. Si el problema es el hambre del mundo, pongamos en foco literalmente una vaca, lo que come a un humano. La vaca come muchísimo más que el humano, o sea, es obvio. Y come grano, la vaca es vegana. O sea, come nada, sus porotos, sus legumbres o lo que sea, come mayormente soja. Es absolutamente incomparable la cantidad que come un animal, que un animal como una vaca, un cerdo, los cerdos también comen un montonazo. Si les diéramos todos los granos que comen ellos a la humanidad, absolutamente se acabaría con el hambre. El hambre, pero bueno. De todas maneras, estamos particularmente en un momento, digamos, aunque tengamos esperanzas en un futuro, a este cambio, que particularmente estamos en un momento de muchísima crueldad y de mucho odio, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Como un vaivén de la sociedad que va hacia un lado y después vuelve y demás. ¿Cómo interpretas? Porque ahora hay hasta un festejo de la crueldad, ¿no? Digamos, estamos escuchando y viendo noticias y cosas. Es presidente Milei, así que la crueldad está entre nosotros constantemente. Y además apoyado por un montón de gente, que no solamente, digamos, hay un festejo de la crueldad, digamos, no hay como, no sé, un jubilado apaleado y no hay una indignación tremenda donde todo el mundo sale en defensa de eso, sino que hay una quietud por un lado y por otro lado hay hasta festejo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tomás? Digamos, si a largo plazo pensamos que vamos para allá, pero la verdad que lo que estamos viviendo ahora es una derechización y sobre todo de gente también muy joven, ¿no? Sí, mal. Yo creo que como todo, la evolución no es lineal. No es lineal, nada es lineal. O sea, los cambios van a ser buenos en un momento y después van a ser malos. Yo pienso mucho en este boom del feminismo del 2018 del que hablaba hace un rato. Yo creo que ahí como que todes estábamos, y cuando digo todes, éramos todes, porque incluso aunque no te tocara eso, sabías de escracharon a este o le están haciendo juicio a este porque no sé qué hizo. O sea, como que había una cosa que estaba en la boca de la gente todos los días. Bueno, lo de D'Artés, todo ese año como que hubo un montón de cosas que nos reatravesaron y ahora pareciera que nos volvimos para atrás. A mí me re llama la atención eso. Tal vez los contrarios fueron para adelante y avanzaron. Sí, ¿no? Totalmente. Y yo creo que las personas que luchábamos mucho en ese momento, tal vez, también tiene que ver con el cansancio, ¿no? No se puede ¿Aprobación estar del aborto? Bueno, lograr también eso también, como que bajó un poco. Para mí también, lo de los pañuelos se ven, los llamados pro vida en ese momento. Antes había, ¿cuántos pañuelos celeste viste vos ahora? No. No se ven más. Y en ese momento estaba lleno, o sea, éramos más o menos miti-miti, era una locura. Y ahora un montón se han olvidado. Yo creo que eso, que los cambios no son lineales jamás. Pero son en espiral, que van, es como sí, que en definitiva. Y es todo muy cíclico. En algún momento hubo humanos que eran esclavizados, en un momento hubo mujeres que no podían votar, en un momento no existían los derechos humanos y digamos, se retrocede. Y a todo eso ni hablar de los derechos de los animales, o sea, ni estaban nada, no existían. Sí. Para mí vamos a ir como yendo y viniendo un montón de veces antes de llegar a ese objetivo. Volviendo al tema del feminismo que lo trajiste recién, ¿hiciste también una conexión entre feminismo y antiespecismo? ¿De qué manera, digamos, o qué dato, o qué cosa fue la que te dijo si acá hay una conexión entre una cosa y la otra? Sí, definitivamente. En ese momento, 2018, fue un año bastante crucial, siento yo. Que fue donde me agarró la locura de ya necesito ser vegano hoy. Me empecé a informar un montón sobre cómo se genera la leche, cómo se generan los huevos y todo eso. Y la verdad que me entró muchísimo porque estábamos hablando por primera vez de abusos sexuales hacia las mujeres, de cuándo es un abuso, cuándo es una violación, cuándo un montón de cosas que no se veían como un abuso, en ese momento sí se empezaron a hablar. Se empezó a plantear como cultura de la violación, ¿no? Sí, como cultura de la violación. Y yo, la verdad, que hice 2+2 y me empecé a informar sobre todo esto de la industria láctea. Y es así, o sea, lisa y llanamente a las hembras vacas las violan para hacer leche. Y yo dije, yo no puedo ser parte de esto cuando estoy luchando para que a las hembras humanas no nos violen. En ese momento yo, yo dije, yo no puedo ser parte de algo que explota, pero aparte de una manera demasiado cruel, como que tan cruel que se nos va de nuestra imaginación, que solamente te entra en la cabeza cuando ves las imágenes de las vacas violadas para generar leche, que es así, o sea, las violan, le sacan el ternero, y ahí genera leche porque piensan que tiene, claro, porque es un mamífero y tiene que amamantar al ternero que ya se lo sacaron. No solamente ahí, sino que termina ese momento de parir al ternero, que después el ternero lo matan probablemente, o lo mandan a también la misma vida que la madre. Claro. Y la vuelven a violar y la vuelven a... O sea, es como una cosa, una tortura espantosa que, nada, termina con las vidas de las vacas a temprana edad y no es que terminan y las entierran, sino que terminan y las venden como carne, ¿no? Es como un círculo del horror del que yo en ese momento no quería ser parte porque me estaba atravesando como, si querés, hembra humana, que se llamaba en ese momento, ahora es un término medio transfóbico. Y yo dije, yo no quiero ser más parte de esto porque me sentí... Sentí mucha empatía en ese momento con las vacas, con las gallinas, con cualquier hembra animal. Como que me sentí, esto también es cultura de la violación. Y yo no quiero ser más parte de eso. Absolutamente naturalizada, ¿no? Porque claro, inclusive te dicen, ay, pero qué fuerte el término violación, ¿no? bueno, míralo, mírate un videíto, no sé, Dominion, mirá, qué sé yo, hay un montón de documentales. Sí. Hoy por hoy, la única justificación para no ser vegano, es decir, porque también es una elección. Sí, digo, siempre planteamos, ¿cómo elegiste ser vegano? Bueno, la enorme mayoría de las personas cada día eligen no ser vegana. Claro. ¿No? Y eso también es una elección. Y al día de hoy, digamos, la información está absolutamente a disposición de quien quiera saber. Absolutamente. Yo respeto más a la persona que es especista, que te dice, yo sigo comiendo carne porque me gusta la carne y punto, a los que dicen, no, porque el hambre del mundo y no voy a tener los nutrientes. Todo eso son excusas y vos lo sabés y yo lo sé. O sea, admití que te gusta comer carne, que no lo querés soltar ese privilegio y listo. Exacto, no me importa. No me importa. Tengo un privilegio y lo voy a seguir ejerciendo. Exacto. Punto. Exacto. Eso soy. Respeto que... Sí, respeto más eso. O te parece más genuino, digamos. Eso, no sé si la palabra respeto es más genuino. Es decir, me cago en la vida de los animales, no me importan. Estoy de acuerdo con que los esclavicemos, los explotemos, los cortemos en pedacito y comerlo. Listo. Y listo. Está bien, ya ahí está. Ya sé que listo. Ya está. Por lo menos por un tiempo no quiero tocar más el tema con vos y listo. Ay, qué horror. Bueno, el arte es una vía, digamos, para sobrellevar la vida, ¿no? Sí, porque cuando miramos este horror, decimos, bueno, ¿de qué manera salimos? El arte ha tenido una importancia grande también en tu ser, digamos. Sí, desde re pequeñito, mal, desde muy chiquito. Y después de grande, bueno, yo soy profe de visuales, me especialicé en cerámica y ahora estoy cursando la tecnicatura de cerámica en El Molino. Es una tecnicatura de 3 años y lo del crear fueron 4 años, así que me sigo formando en todo ese ámbito que me parece absolutamente fascinante. Para mí el arte es una cosa, es indispensable en mi vida. Hubo épocas cortas en donde no hice nada de cerámica ni nada, no pinté nada, no hacía nada de eso y genuinamente lo extrañaba. O sea, yo sentía, necesito ponerme a hacer cerámica, ya, necesito amasar un cacho de tierra. Y para otras personas capaz que hay otra vía de escape, pero para mí el arte y que todo se me silencie en unas horas se me silencia toda la cabeza y me pongo a pintar mi taza o mi cuenco o me pongo en el torno, es una vía de escape. Todos necesitamos un momento de relajo para salir. Yo en particular, mi mente va constantemente hablando todo el tiempo. Y si no es estar escuchando música constantemente, es pintando, haciendo algo de arte, cualquier cosa. ¿Formas parte del Socorro? Sí, formo parte del Socorro. Le explico, porque por ahí siempre va a haber alguien que está aprendiendo, que está re bueno que sepan que existe el Socorro. Se llama Socorro Rosa Santa Rosa. El Socorro es una red enorme que está en la mayoría de las provincias de Argentina. Y es particularmente una red que ayuda a personas gestantes a transitar un aborto. Antes de que sea legal, antes del 2020, lo hacíamos de forma, como un escape, ¿no?, del sistema de salud que por ahí se negaba a administrar los abortos. Y ahora que es legal, lo que se hace es ayudar a la persona que busca nuestro número, nuestra atención, para articular con el sistema de salud y decirle, bueno, tenés que pedir de turno con tal, bueno, te van a decir esto, te van a decir esto, y explicarle todo el proceso de cómo se aborta. Para mí el socorro es re importante. Yo aborté, está bueno también decir, los varones trans abortamos, las personas no binarias abortamos. Hay toda una cosa con el sistema de salud que, si bien es legal, no quiero que... A ver, el sistema de salud tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. En particular en Santa Rosa, por suerte, los abortos se resuelven, a no ser que te toque un gil o una gila que te diga, no, acá no hacemos eso. Pero se podría denunciar, por ejemplo. Sí, se podría denunciar, totalmente, sí, está en contra de la ley eso. Está re bueno porque te da herramientas porque aparte los abortos son procesos ambulatorios, es decir, que los haces en tu casa. El sistema de salud no tiene que internarte ni intervenirte de ninguna forma, sino que te da la explicación, te hacen una ecografía, te vas a tu casa con tus pastillas y lo haces. Entonces ahí nosotros intervenimos en ese momento y te explicamos por ahí sí, con mucho más lujo de detalle lo que es ese proceso en tu cuerpo. Por ahí, por eso está bueno que exista el socorro todavía, aunque sea legal. Así que nada, es eso. Y en particular, este socorro de Santa Rosa lo formamos pocas personas. Hay otras provincias donde son una cantidad de gente en el socorro tremenda. Acá somos 4 personas nada más. La mitad somos trans. Así que eso nos llena un montón de orgullo porque en la mayoría de los socorros ronda la mayoría de la gente son mujeres cis. Entonces con nosotros con mucho orgullo decimos que la mitad del socorro de Santa Rosa somos personas trans. Hay un laburito interno también, ¿no? Como para, digamos, en cada espacio, cuando se es una corporalidad trans, en cada espacio siempre hay como un trabajo. Sí, absolutamente. Incluso en los lugares más progresistas o lo que sea, siempre hay como, che, pronombres, sí, che. Mal. Incluso nos hemos enterado, acá en particular a nosotros nunca nos ha pasado de enterarnos de algún caso, pero sí nos hemos enterado de casos de varones trans o personas no binarias que van al hospital, algún hospital de otra provincia, no estoy hablando de acá, y dicen, sí, soy mujer, atendeme el aborto y listo, o sea, me quiero ir de acá. Entonces está bueno porque cuando por ejemplo, ¿no? Yo, que uno de mis trabajos es explicar cómo se aborta, entonces yo les empiezo a decir, a la mayoría, ¿no? Son chicas las que van. Le digo, porque yo cuando aborté, y me quedan mirando como diciendo, ¿cómo que vos abortaste? ¿Cómo? Y está bueno ese pie para hablar, ¿no? De las corporalidades trans. Por ahí no en ese momento, porque la persona está muy en una, está muy concentrada en lo suyo y tiene un problema a resolver urgente. Pero sí está bueno despertar esa cosita ahí de las personas, che, existimos otras corporalidades que gestamos, que abortamos. Entonces está buenísima esa representación porque existimos. Bien. Tienen una agrupación que se llama Pampa Trans también. Sí, Pampa Trans somos... Estaba en todos lados. ¡Qué pesado! Sí, Pampa Trans somos personitas no binarias y trans que estamos acá, por lo menos viviendo en este momento en La Pampa. También somos bastante poques y surgió la idea porque éramos amigues y dijimos, che, está bueno que exista alguna agrupación, ¿no? Ya existían, no es que es la primera agrupación trans que existe, pero sí surgió de ser amistades, que ya sabes, nos llevamos bien, podemos hacer reuniones tranquilamente. Y está re bueno porque estamos, formamos parte también de la Asamblea del Orgullo, como Pampa Trans, por ahí estábamos como más dispersos, cada cual activando en su individualidad y nos juntamos como para hacerlo un poquito más potente. Pampa Trans surgió puntualmente porque éramos 2 o 3 quienes desde el principio luchamos por el tema del caso de Tehuel, sin un nombre ni nada, nosotros dijimos somos autoconvocados y vamos a hablar de esto porque hay un pibe trans desaparecido que nadie lo está buscando. Entonces, cada 11 que se cumplía un nuevo mes, esto lo hicimos varios meses, por ahí había distancia, no era que era todos los meses, pero sí cuando se cumplían, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 8 meses, creo que fue también uno. Éramos las únicas personas que estábamos activando para ese entonces con ese caso, y Y dijimos, bueno, vamos a organizarnos un poco mejor, vamos a ponernos un nombre, un Instagram, cosa que las personas puedan buscar literalmente La Pampa Trans, a ver si salimos nosotros, porque hay un montón de gente que, bueno, como todos, ¿no? Estamos perdidos al principio, si no tenés un lugar de compañía, una persona de confianza que te sepa entender con el tema, capaz que la mejor, incluso hablando de los mejores casos, capaz que la mejor con tu familia, pero realmente no sabés para dónde arrancar. Entonces está bueno que exista una organización como para que si las personas están perdidas puedan buscar La Pampa Trans y nos encuentran. Así que nada, bueno, por ejemplo, ahora estamos teniendo algo que me gustaría mucho mencionar. Dale. Con todos estos recortes que nos está haciendo llegar el señor presidente que tenemos, uno de esos recortes es en las hormonas, y esto es algo de lo que no se habla. En el sistema de salud ya no están dando hormonas, ni testo, ni estrógeno, ni bloqueadores, ni nada. Acá en La Pampa. Acá en La Pampa, pero es algo nacional, uh-huh. En La Plata yo sé que dan, pero es una cuestión del gobierno de La Plata. Después en Mendoza también dan, pero así como muy suelto, y es porque se lo pone al hombro el gobierno del lugar, exacto. Y acá, por lo menos en este momento, no está siendo el caso. Vamos ahora a empezar a pelear para que eso sí suceda, porque así, como hablo de que no nos están dando hormonas, tampoco están dando nada. O sea, no están cubriendo ni los retrovirales, ni los tratamientos oncológicos. O sea, es un montón de cosas que incluso van más allá de, por ejemplo, los tratamientos oncológicos. Me parece muy perturbador porque es una cosa como muy física lo que te pasa cuando no tomás lo que necesitas, ¿no? Y realmente tu vida está muy en peligro. Y con el tema de las hormonas es como, bueno, no, pero las hormonas no pasa nada si no las tomás. Y bueno, pero sí pasa y pasa un montón, porque aparte de ser una cuestión física, uno no puede estar yendo y viniendo con tu tratamiento. El tratamiento tiene que ser lineal, tiene que ser algo progresivo, no puede estar yendo y viniendo. Y también afecta un montón a nuestra salud mental. O sea, no es terrible tener que estar dependiendo de, capaz que voy al hospital y hoy ya me toca y te dicen no hay. Volvé en una semana y vas a la semana y te dicen no, tampoco hay. Bueno, volvé. Y es terrible porque aparte la salud pública, por favor, qué bueno que existe, pero hay un montón de burocracia. Entonces vos sabés que tenés un turno en el hospital público y te va a llevar toda la mañana. Vas a las 8 porque tenés turno a las 8:30 y ya sabés que te vas a ir a la 1:00 p.m. O sea, no es que, ay, bueno, voy a preguntar la semana que viene a ver si hay. No, es un día que tenés que salir del laburo, de salir de si estás cursando. O sea, no es una cosa así nomás. Sí, para colmo, ahora la salud pública en muchos lugares se está viendo más recargada porque la gente está dejando de tener la prepaga, ¿no? Entonces, cada vez se le exige más y más algo a lo cual no se le está brindando presupuesto. Sí. Mencionaste la Asamblea del Orgullo. Bueno, ahí estamos. Sí. Organizando las actividades para... Sí, para lo que va a ser la Marcha del Orgullo, que ya tenemos fecha, que va a ser el 16 de noviembre, que es el tercer sábado de noviembre. Sí, estamos muy felices, porque aparte este año está saliendo preciosamente la Asamblea. Es un lugar de apoyo. El otro día contamos esto de que nos están faltando hormonas y todo eso, y hubo un parate ahí en la reunión donde hablamos un montón de rato de todo esto. Ya empezamos a hablar de mandar cartas y de hablar con no sé quién. O sea, como que hay un active grupal. Se activó, claro. Sí, hermoso. Bueno, y a lo largo del año empezamos a juntarnos ya hace varios meses. No quiero decir un mes específico porque voy a mentir, porque no me acuerdo bien. Pero fue bastante a principio de año, donde arrancamos diciendo, bueno, este año tenemos que organizarnos de una forma más controlada, porque siempre nos juntábamos un par de meses antes de la marcha y era como que se nos amontonaban un montón de tareas que teníamos que hacer muy a fin de fecha. Así que este año dijimos, vamos a empezarnos a juntar bien temprano, bastantes meses antes, y lo que fuimos haciendo fue ir haciendo pequeñas actividades. No sé, fiestas, muestras de arte. Claro, que no fuera solamente la Marcha del Orgullo, sino exacto, que llegara la Marcha del Orgullo, pero con una serie de actividades durante todo el calendario. Sí, y fue saliendo hermosamente. Porque si no, aparte, mucha manija para un solo día. Claro. Es demasiada manija para un solo día. Tenemos que ir descargando antes, porque así que intentamos hacer eso cada uno o dos meses, ir a gestionando algo que para poder encontrarnos, para poder vernos, aparte en estos espacios que son tan hermosos, una fiesta, una muestra en una galería de arte, todos esos lugares que nos recontra llenan de nada, de felicidad, porque nos encontramos las disidencias, gestionando todas estas cosas que son hermosas, y el final del año va a ser la marcha, que bueno, ahí ojalá que explote todo. Según lo que vamos viendo, va a estar re bueno, va a ser un día lindo, ojalá que no llueva. Tus Instagrams de todos, como para si alguien se quiere sumar a cualquiera de todas esas actividades, sí. Las tuyas también, de cerámica, de Pampa Trans, ¿cómo son y cómo encuentran todos estos espacios? Mi Instagram es so.soriel, por ahí esa es mi cuenta más privada, por ahí, uh-huh. Pero bueno, a veces hablo de algunas de estas cosas. Después mi Instagram de cerámica, que por ahí eso me interesaría más que lo sigan, por ahí muestro algunas cosas que hacen mis alumnos o cosas que tengo yo a la venta o tiro los precios que hay en el mes. Ese es manos.animales. Bueno, auspiciante de torta vegana. Auspiciante de torta vegana. Sí. Bueno, manos.animales. Manos.animales. El nombre de manos.animales es una cuestión muy, muy antiespecista. Claro. Porque siempre se dice, ay, eso parece, no sé, que eso es un animal. Nosotros somos animales, uh-huh. Nosotros somos animales, los seres humanos somos animales. Entonces me gusta el nombre de manos animales porque todas las creaciones que a la gente les gustan, que son de cerámica, que tienen muchos detallitos y cosas así, están hechos por un animal. Yo. entonces me gusta eso, son manos porque no son patas. Y son de un humano y también son animales, así bien. Que por eso de ahí surgió ese nombre para las cosas de cerámica. Y después tenemos el Instagram de Pampa Trans, que es pampa.trans. Ahí está bueno que si nos quieren comunicar, che, soy una persona trans que no tengo amigues, literal, bien. O sea, nos escriben, claro. Y literalmente soy una persona trans que no tengo amigues, sí, listo, no tengo amigues trans, estoy solo en esta vida. Bueno, wow. Vayamos a tomar unos mates a las vías o una birra o lo que sea. Genuinamente hemos conocido personas así y son personas que te dicen, en serio no tenía amistades trans, y te das cuenta. Mira, si será importante, ¿no? Porque hablamos horas y horas de eso y son cosas que vos decís, ¿cómo se nota que esta persona tenía muchas ganas de hablar de todo, uh-huh. esto que le está reatravesando y no tenía alguien? Porque les amigues cis, si bien nada, por supuesto todos tenemos, ¿no? Diferentes amistades. Pero hay cosas puntuales que está bueno, claro, charlar, claro. Todo esto, ¿entendés? Lo de la falta de hormonas, o dónde me pongo la inyección, qué tanto duele, cada cuánto es. Miles de cosas. Millones de cosas que está bueno hablarlo con una persona trans, así que por eso estamos ahí. Y el último es, tengo dos más. El del orgullo, que es Orgullo Disidente LP, que ese es en donde estamos activando las asambleas del orgullo, y ahí nada, puede ir cualquier persona, están todos más que invitades. Y el último Instagram es socorro-santarosa-lp. Bien. Y ahí, nada, si necesitas abortar, si conoces a alguien que necesita abortar, o si querés simplemente tener más información de cómo abortar, porque te interesa el tema, ahí nos podés escribir. Bien. ¿Sos parte de Kermés también? También soy parte de Kermés. ¡Ay, Dios mío! 18 Instagram. Sí, soy parte de Kermés. Hace varios años que vengo administrando el Instagram de Kermés. Bien. Sí, sí. Me las rebusco. No estudié específicamente para ser community manager ni nada por el estilo, pero sí me doy una idea con las cuestiones artísticas y eso. Y nada, con muchísima ayuda de Dagna. Le mandamos un saludito a Dagna. Que me tiene que aguantar, pobre. Nada, sí, también soy parte de Kermés. Sí, bien. Sí, sí. Mensajitos. Mique. Hola, acá Mique. Quiero aportar que se está incendiando la selva amazónica ahora mismo y el mapa indica son los campos ojeros de Singenta. La frontera agropecuaria se está cargando el pulmón del planeta. Un abrazo, conejes. Te amo, Mique. Te amo. Mique, persona no binaria, gran amigo mío. Sí, literalmente. Bueno, es por lo que estábamos hablando hace un rato, uh-huh. ¿no? Como toda la comida que le tienen que dar a los animales, que para que se sostenga este sistema especista, son los que están prendiendo fuego el planeta, literalmente. O sea, no es un decir, se está prendiendo fuego literalmente el planeta, y es porque las personas no quieren dejar de comer animales, porque uh-huh. si dejaran de comer animales no habría tanta producción de alimentos innecesarios que se están produciendo ahora. Tal cual. Hola, tal cual. Dice, por acá en Nación Charrúa, Uruguay, en 2018 pasó algo similar con lo antipatriarcal y antiespecista. Luego de algunos años, el cansancio y el desgaste se visibiliza por algunas ausencias de espacios. Mal. Aunque siempre, de alguna forma u otra, estamos en resistencia. Aguante el arte, visibilizar las diversidades de ser y gracias por sostener la red cuando se aborta. Re necesario. Abrazo, Veró, India, invitado y a todes, Juli. Ay, que siempre lindo. Nos sí. acompaña maravillosamente sí, sí, sí. bien. No sé si hay algún otro mensaje por ahí, y si no, vamos a hacer una pequeña pausita. Ay, se me pasó demasiado hermosis, rápido. Hermosis, nos está escuchando, Dagna. Bueno, gracias, qué lindo. Se nos pasó recontra rápido, volando. Porque además habían muchísimos temas para los cuales hablar. Bueno, dejamos para el final ¿sí? decir que sos mi hijo. A todo esto. A todo sos esto. Sos mi sadre. Yo soy tu sadre. Sí. Sí, fue una sugerencia de mis amichis que dijeran, no lo digas al principio. Sería pusieron muy la gracioso gente... que no digan esto. Claro. Sería muy gracioso que no digan que son sadre e hijo, que les escuchen como dos personas cualquiera que están hablando del tema y que al final... develen esa de cuenta cuestión. Que no se conocen hace 29 años. Igual, creo que fue como darte pie para desarrollar las cosas, pero fue una charla un poco más sistematizada, pero charlamos un montón sí, nosotros. Sí, un montón. Cuídate. Un sí, montón. Sí, nos un falta montón. La birra de por medio, que es lo cual es raro, estamos con agua. O el vinito o esas cosas, pero somos de charlotear un montón. Bueno, la India nos elige la música. Vamos a ir a un tema, ¿sí, India? Ya te digo cuál eligió. El primero que puso de Miranda, porque a vos te no, encanta, no, me encanta Miranda. Amo Miranda. Bueno, lo vas a presentar vos. Aquí tenés. I want to break free. Ah, I want to break free. The Queen. Ay, me encanta free. Queen. Te amo, Freddy.